otra vez todo empieza. El show de hoy tampoco debe esperar. Y aunque piensen que hoy voy a encontrarte, muy dentro mío sé que allí no estará. Siempre es lo mismo con él.